Radio presenta Cinescopio. Esta semana, Furia de Titanes, dirigida por Louis Leterrier, The Incredible Hulk y la trilogía de El Transportador, y protagonizada por Sam Worthington, Liam Neeson y Ralph Fiennes, llega a la pantalla grande un remake de un clásico de los 80s, entonces dirigido por Desmond Davis. La trama original nos cuenta el mito del héroe griego Perseo, un semidios que tendrá que enfrentar toda una suerte de seres míticos y abominables para garantizar su felicidad con la bella Andrómeda, a quien desea desposar. El Kraken, Medusa y Pegaso son algunas de las famosas criaturas fantásticas que aparecen en la historia. La nueva propuesta nos presenta bastantes variaciones en cuanto a las relaciones de parentesco entre los personajes, los lugares en donde se desarrollan los eventos y las motivaciones centrales del conflicto. La versión próxima a estrenar ciertamente tendrá una atmósfera mucho más intensa e irreverente que la anterior, un avance incuestionable en cuanto a la técnica de efectos especiales que dejará atrás la animación de cuadro por cuadro ofrecida por el filme original e integrará las modernas secuencias de CGI y visualización 3D con la intención de presentar un gran espectáculo visual. Sin embargo, la crítica no fue nada benevolente con el nuevo intento de adaptación del mito clásico de Perseo. El Washington Post consideró que Clash of the Titans es el último ejemplo de la creencia hollywoodense de que es posible hacer agradable el guión más terrible si se le tira suficiente dinero y acentos británicos a la producción. La revista Rolling Stone afirma que el filme es una farsa, con buenos actores que solo están ahí por un cheque, luciendo grandes barbas y maquillaje cargado con tal de ocultar su vergüenza. The Movie Blog considera que la actuación de Sam Worthington, quien interpretó a Jake Sullivan en la película Avatar de James Cameron, se quedó demasiado regular. No fue el gran héroe, ni siquiera resulta inspirador. Afortunadamente estuvo rodeado de personajes más interesantes, aseguró. No obstante, dio algunos comentarios positivos, como que el filme presenta el mundo de los dioses con gran profundidad, en donde la fantasía está en todas partes. El sitio español Cine y Letras considera también que el festín en cuanto a diseño artístico y efectos es suficientemente agradable como para que olvidemos cierta falta de garra en la dirección del Leterrier y de un empacho digital que no convencerá del todo a los devotos del stop motion. La película tiene previsto llegar a las salas de cine nacionales este viernes 16 de abril. Está clasificada para un público B13 y tiene una duración de 106 minutos. Eso fue todo por hoy en Cinescopio. Hasta la próxima. Cinescopio. Cinescopio.